Amigo, por fin, ¿me da la hora? 3:39. Arena, sol, mar. Este verano, estacionate en Más Radio. En los 107.3. Más Radio. Más que las demás. Sí, sí, sí, escuchas cumbia. Cumbia. Es porque estás escuchando Más Radio. Más que las demás. Que las demás. Que brindo, quiero ahogar hoy mis penas, quiero olvidar que un día fuiste mía. Ahora que ya te he perdido, no me importa que ahora diga que por tu amor me emborracho noche y día. Por ser la mejor actriz, por haberme traicionado. éxitos en Más Radio. Más éxitos de la Ayer. Consultorios Médicos, Dr. Paredes, del Dr. Juan Paredes Costilla, miembro de la Sociedad Peruana de la Perinatología, atención a niños y adultos, especialidades, ginecología, obstetricia, perinatología, Consultorios Médicos, del Dr. Paredes, los espera en Girón Callao 66, celular 988-9786-77, Pacasmayo, Dr. Juan Paredes Costilla, un médico identificado con el pueblo. Florería Rosita, de Justo Atalaya y Familia, amplia experiencia, confeccionando arreglos florales para toda ocasión, decoración de iglesias, confección de buquets para novias y quinceañeras, con flores naturales, centros de mesa y otros. Estamos en los stands 127, 128 y 129 del Mercado Central Pacasmayo. Delivery al 975-76-4751. Florería Rosita. Flores que cuentan historias. Gigantografías ESP, la más alta tecnología en la industria publicitaria. Diseñamos y confeccionamos gigantografías, banners, lona translúcida, letreros luminosos, vinil adhesivo, señalización industrial, volantes, tarjetas personales, tazas personalizadas, servicio de copias, impresiones, enmicados y anillados. Además, alquiler de generador de energía, andamios, bomba sumergible, rotomartillo y escalera de aluminio. ESP, diseño gráfico y publicidad eficaz. Nosotros posicionamos tu marca. ESP, ESP, Girón Junín 88, Pacasmayo. Heladería Full Sabor FR, renovado y acondicionado, ahora más amplio y acogedor para disfrutar con la familia, la pareja o los amigos, los deliciosos helados Donofrio, en diferentes sabores, en cono, copa, sambito o lo que tú gustes, y por las tardes, las provocativas ensaladas de fruta, y atención padres de familia e instituciones educativas, en el renovado ambiente de Heladería Full Sabor FR, pueden celebrar los cumpleaños de sus niños con un refrescante compartir y el mejor buffet infantil. Reserven nuestras instalaciones con anticipación en Girón Junín 166, Pacasmayo. Heladería Full Sabor FR los espera. Don't worry, be happy. Amigo, por fin, ¿me da la hora? 3 y 39. Sol, mar, este verano, estacionate en Más Radio, en los 107.3, Más Radio, más que las demás.